Mientras tanto, en Radiocracia construimos comunicación comunitaria justamente en contacto esta vez con Mariana Escalada, del Disenso. ¿Digo bien? Decís bien, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Mariana. Estoy bien y estoy alentando la posibilidad de recibir información de la que suelen traer del lado del disenso y de la que no tengo mucha data. Puede ser que sea un tema que ha estado saliendo un poco por el costado en los medios, pero vamos a hablar de armas, Mariana. Vamos a hablar de armas y vamos a hablar de un tema que los medios hegemónicos todavía no tocaron y estamos tocando desde la semana pasada. Se encontró un arsenal de guerra adentro del depósito de la calle Paysandú 1842 en Buenos Aires, en el supermercado Coto. Cuando encuentran este arsenal tremendo de armas que pertenecía a la Policía Federal Argentina, Gendarmería y Grupo Albatros, metido en este lugar que pertenece a la familia Coto, se hace un procedimiento y cuando el ex RENAR, que ahora se llama ANMAT, que es el organismo que hace estos procedimientos, encuentra todo esto, llaman a los superiores y dicen, mira, encontramos un arsenal de guerra en el Coto. Bueno, deja, yo me encargo, dijo el gobierno, tapó todo. Tuvo que actuar la fiscalía de oficio porque nadie había hecho nada. Entonces, cuando esto llega al fiscal Dilelo, se demora un poco hasta que por sorteo llega el juez Ramos y recién ahora está el expediente entrando a moverse y nos enteramos a cuentagotas de todo lo que lleva este expediente, que es complicadísimo. Te cuento por arriba rápido las cosas, porque son un montón de ilícitos juntos. La familia Coto tenía adentro de su depósito de Caballito armas de guerra modificadas, un montón de armas que pertenecen a las fuerzas, que las fuerzas no llevaron a Coto, o sea que no se sabe cómo llegaron a ese lugar. Estamos hablando de granadas, estamos hablando de municiones, proyectiles, gases lacrimógenos, armas de fuego, chalecos antibala, cascos tácticos, escudos antitumulto, gas pimienta y silenciadores. Silenciadores también. Sí, silenciadores. Incluso el hijo de Coto, Germán Coto, que es el que está más complicado en esta situación, tenía una Uzi que estaba modificada para, se le habían limado partes para que en lugar de ser una automática, fuese una semiautomática de precisión con silenciador, que según lo que él declaró ante el juez, era para combatir especies depredadoras, pero no aclaró mucho a qué especies hacía referencia y en qué cuándo usaría esta arma, ¿no? ¿En qué marco? Claro, o sea, es muy raro. Esta persona que nunca estuvo en el ojo de la prensa, tenemos que tener en cuenta que en los últimos 2 años hizo compras multimillonarias inmobiliarias en Miami. Por ejemplo, la última que hizo fue por 2.000 millones, es en el complejo de Marina, está construyendo unas torres que se llaman las Aston Martin Residences, que es un complejo de hiperlujo solo para usuarios de Aston Martin. Él lo vende como el edificio donde viviría James Bond, tiene mucha afinidad con James Bond esta persona, y son edificios donde vos tenés la salida directamente al océano, donde vos entras con tu lancha y podés también entrar con tu jet privado. Ese es el tipo de lugar que está construyendo esta familia. Sí, la misma familia que se queja por los planes sociales y quiere implementar la flexibilización laboral, que le piden a su amigo Macri, ¿sí? Claro, claro. Así que, haciendo un raconto rápido, encontraron un arsenal en un depósito del supermercadista Coto. La policía, ni la gendarmería, ni ninguna autoridad de las Fuerzas Armadas llevó esas armas y esas municiones ahí. O sea que aparecieron como por arte de magia. ¿Qué es lo que tenemos que suponer, Mariana, cuando pasa un hecho así como que te deja con las cejas para arriba? Porque es todo un signo de pregunta. Uno. Y acá hay varias cosas que tiene que investigar ahora el juez y la fiscal, en realidad es la que está investigando y el juez va a tener que tomar los testimoniales y todo. No es solamente el tema de la familia Coto, es el tema también del ANMAC, que no actuó bien y que dieron la orden de dejar todo como está, que es un organismo que está a cargo de Natalia Gámbaro, que responde al ministro Garabano. Entonces ella va a tener que explicar por qué no actuó según el procedimiento y evitó denunciar esta existencia de armas, ¿no?, encontradas. Porque encima algunas estaban adulteradas. Claro, porque además el ANMARC tiene la autonomía suficiente como para proceder cuando de hechos así o de similares se tratara, digamos. Tiene, no solo la autonomía, tiene la obligación. Tiene la obligación, no, claro, quiero decir, tiene la autonomía de no decide otro por ANMARC, sino que tiene la posibilidad de hacer la denuncia, hacer las presentaciones que correspondan. En este caso, armas en un depósito de un supermercado, ese supermercado no vende armas, tampoco son armas nuevas, hay municiones, es un grupo, un amontonamiento de cosas y de pertrechos, digamos, cuasi militares, que nos hacen pensar que se estaba preparando para una invasión, Coto. Claro, encima cuando le preguntan dentro del expediente dicen que ellos no esperaban tumultos, ni saqueos, ni nada. Entonces esto lleva más interrogaciones, ¿no? Porque ¿para qué cuernos tenían esas armas y cómo llegaron? Porque desde las fuerzas ya se consultó a Policía Federal, Gendarmería y el Grupo Albatros. No tienen idea cómo llegaron esas armas ahí. No prestaron servicio al supermercado con ese armamento y no hay registro de que se hayan utilizado en esa cadena. Entonces ahora hay que ver cómo llegaron todas esas armas, que hay muchas que son de guerra, que no tienen por qué estar en un depósito. A esto se le suman un montón más de delitos. Había 25 armas registradas a nombre de los Coto que no estaban en el lugar. El permiso de portación de armas que tenía la cadena de supermercados estaba vencido hace 2 años. Algunas de las armas que tenían, además de ser de guerra, contaban con modificaciones. Había armas que estaban con los números de serie limados. Son muchas las cosas. Cuando van a hacer la incautación a través de la fiscalía, que tuvo que actuar de oficio porque el ANMAC no hizo lo que debía hacer, habían alterado las condiciones. Esto significa que faltaban partes, piezas de las armas ya no estaban. Por ejemplo, en la ametralladora Uzi, que es de Germán Coto, el hijo, el silenciador, cuando van a hacer el peritaje, no estaba. O sea que alguien rompió las fajas, sacó pedazos y después volvió a cerrar las fajas. De las 4 fajas quedaba una. Sacó partes de las armas que había ahí y, digamos, han modificado el estatus que podría tener frente a la ley o frente a la justicia ese grupo de armas. La verdad que llama sumamente la atención, sobre todo si las autoridades no llevaron armas, o sea, primero que nada, ¿cómo aparecen ahí? Y ya, aclararon que no esperaban que hubieran hechos tumultuosos. Realmente es muy raro, llama demasiado la atención, Mariana. Es muy grave la situación y es muy grave que no hayan denunciado esto desde el organismo que corresponde. Ahí está. La visibilización que se ha hecho de esto es nula, te digo, porque uno ve la televisión normal, digamos, sin investigar, o andando por los sitios normales, y de esto no se ha hablado. A lo sumo, cualquier noticia que tenga que ver con armas lo está tocando a este muchacho al que habían detenido por las picadas a 240 kilómetros por hora en la 9 de julio. Que también sí, que esto al lado de eso es un tremendo escándalo, pero no ha tenido lugar en los medios hegemónicos, y mira que esta ya es la segunda investigación al respecto que estamos viendo. La segunda, ¿por qué? ¿Porque había habido una primera, Mariana? Claro, cuando surge este expediente, la primera que subimos es el detalle de todas estas armas encontradas. Ahora se está profundizando, porque cada vez hay más información que se va filtrando en la prensa. Y cuando se filtra un poco de información, más lo que investigas, puedes hacer un poquito más de... puedes explayarte un poquito más en lo que va pasando. Esto viene ya de la semana pasada. Hasta el momento no lo hemos visto en ninguno de los medios grandes. Ahí está. La causa está en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2. Investiga el juez Ramos. Vamos a ver cómo sigue todo esto, ¿no? Bueno, vamos a seguirlo, Mariana, justamente esperando que el tema explote en los medios en algún momento, para no suponer, para no pensar que están tratando de ocultar algo que todavía no queda muy claro de qué se trata para nosotros, pero sí nos damos cuenta de que es totalmente anómalo e impensado, ¿no? Que en una casa comercial, como lo es Coto, en una de sus sucursales, en un depósito, se hallara semejante arsenal de armas de guerra, con munición, con gas pimienta, escudos, cascos, todo a un equipo para armar un grupo de infantería. Y si además ese cuantioso arsenal incluía silenciadores, realmente uno no sabe qué pensar, cuál era el fin de todo esto. Eso es lo más preocupante, sí. Y como nota de color, te cojo el título nomás de lo que pasó con Carrió, que la han multado con 4 millones por no presentar, por negarse a presentar la lista de aportantes. Durante la campaña, ¿te acuerdas que se hizo gala de honestidad y transparencia? Bueno, se negó a presentar quiénes fueron los que le dieron dinero para la campaña, entonces fue multada por 4 millones. Es la multa más alta que impuso el comando electoral a uno de los partidos. Los únicos 2 partidos que no fueron multados fueron PJ y UCR. Mirá vos, ahí tenés entonces la señora de blanco, salpicada un poquito, 4 millones de multa. Esto no es que la van a multar o que están pensando, ya ocurrió, ya la multaron. Esto ya ocurrió y bueno, el tema fue que la República va a tener que abrir la billetera porque se le va a decir quiénes son los aportantes de su partido. Y bueno, capaz que gana más pagando la multa que diciendo quiénes son los aportantes, ¿no es cierto, Mariana? Es el comentario más generalizado. Vamos a seguir entonces con un ojo puesto sobre las acciones de la senadora, de la legisladora Carrió. Gracias, Mariana, por este contacto y bueno, vamos a seguir durante la semana a ver qué pasa con este tic-tac que parece que había dentro de un depósito de Coto. Buenísimo, Juan Pablo. Un beso grande. Que tengan buena semana. Que tengan buena semana ustedes también. Estábamos escuchando a Mariana Escalada relatándonos uno de los hechos.